Bueno, este cierre viene con la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, porque hoy hay, como les decíamos, un plenario a las 3 de la tarde. Pepe Borges, buen día. Buen día, Ángeles, buen día. Sí, efectivamente tenemos plenario hoy a las 15 horas, un plenario importante, viendo el contexto en este momento y esta semana en particular, que donde seguramente el gobierno haya preparado ya el proyecto de ley y está atando los últimos cabos sueltos y posiblemente sea presentado hoy en el Parlamento. Nosotros ya tenemos una posición sobre esto, pero queremos afirmarla y hacerla pública, además de un conjunto de temas importantes que tenemos que conversar en la coordinadora, pero bueno, en particular lo principal es esto. Entonces es importante que estén en la mayor cantidad de compañeros en el plenario. Sabemos que tenemos muchos compañeros con nanas, la verdad. Claro. Nanas varias. Pero digamos, todos los que puedan, los estamos invitando a participar hoy. Es importante, además difundir la posición de la coordinadora. Nosotros creemos que realmente están como lo hemos dicho reiteradamente, están maquillando un proyecto para hacerlo potable, discutiendo los costos políticos se van a discutir esos costos políticos en el Palacio Legislativo, de quién se hace cargo de qué parte de la reforma, sí. Y acá los únicos perjudicados son los trabajadores, los jubilados, el pueblo en general. Entonces nos parece que la única respuesta que hay desde el campo popular es el rechazo liso y llano al proyecto que presenten, porque si no se va a encaminar un proceso muy parecido al de la LUC, ¿verdad? Sí. Tiene muchas similitudes. Pero bueno, en esencia, ese era el comentario. Bueno, que le agrego al plenario. Claro, porque además hay que salir de esto, que es como una especie de escuchar los anuncios, ¿no? De que tal reunión, que tal otra, que la calle con la coalición, que salir de ahí y marcar una dinámica propia, vista desde el lado popular, digamos. Exactamente, y además, es lo que nosotros venimos reclamando del conjunto del movimiento popular, de los sindicatos, de las organizaciones culturales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas. Que sea clara la respuesta. Esto no está, este proyecto, esta ofensiva contra los trabajadores, no admite ningún tipo de negociación. Ya lo han planteado muchos compañeros, en el MONDE en particular. El Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social ha condenado la negociación en torno a un proyecto que es absolutamente contrario a los intereses populares, y donde realmente ya se ha pasado por etapas de negociación que han sido realmente lamentables de nuestro punto de vista, porque en definitiva le han dado legitimidad a este proyecto, o al actual anteproyecto que en día va a ser proyecto, y por lo tanto, enreda. Es una actitud que tiende a enredar la situación. Se critica el proyecto, pero a su vez no se lo rechaza de forma tajante y total, se reclama diálogo social por uno, etcétera, etcétera. Nosotros somos bien claros, la coordinadora de jubilados, también ha sido claro el Movimiento Nacional de Defensa, nosotros rechazamos cualquier tipo de negociación en torno a este proyecto. Entendemos que hay que rechazarlo de plano, de forma clara, contundente, sin ambivalencia, sin dobles interpretaciones, y a su vez levantar el proyecto que tenemos. Porque hoy, a diferencia de lo que ha pasado durante varias décadas, tiene un proyecto que el que levantó a TCS, que es el que los trabajadores del BPS elaboraron, que representa los intereses de todo el pueblo. Entonces hay que rechazar el proyecto neoliberal y hay que levantar y pelear por el proyecto alternativo de los trabajadores, y como también lo hemos dicho, el único camino válidos por la vía de un plebiscito donde se reforme la Constitución, se integren, digamos, el ABC del proyecto de los trabajadores. Claro. Ustedes están convocando para hoy a las 3 de la tarde allí en Jackson y Rodó, Jackson 1409, y está Exacto. el tema de una volanteada, o sea, de actividad, obviamente, ¿no? En el BPS, pero también otras actividades que se vienen, porque en esto también hay que ser muy claro, se precisan organizaciones que estén fortalecidas, o sea, para esto hay que estar presentes los jubilados. Exactamente, exactamente. Esto es una lucha que tiene que dar el pueblo organizado de la mejor manera posible. Eso implica afinar, afirmar, desarrollar la organización en las distintas expresiones populares. Nosotros necesitamos afirmar la nuestra también, obviamente. Además, lo decimos desde el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades. Nosotros no compramos humo ni vendemos. No, seguro, porque claro. es una realidad también, ¿no? ¿Verdad? O sea, no nos desubicamos. Pero sí creemos que este es un momento muy importante para tener una posición muy clara de rechazo total al proyecto de ellos, de la clase dominante, y a levantar y apoyar sin cortapisas el proyecto de los trabajadores. Este es el momento donde hay que reafirmarlo, por supuesto que además, en el marco de una lucha que vamos a seguir dando y va a continuar increciendo hasta derrotarlo, porque tenemos confianza, pese a las dificultades, tenemos mucha confianza en el pueblo, tenemos mucha confianza en la clase trabajadora, de que es posible dar esta lucha y ganarla. Muy bien. Bueno, Pepe, por supuesto, desde ya los comprometemos a que nos manden lo que resuelvan en el día de hoy. ¿Cómo no? Seguramente ya a partir de mañana eso lo vamos a tener preparado. Muy Así bien. Así que nos comprometemos a hacerlo llegar. Ahí está. Y le repetimos a los jubilados que están escuchando que esperamos que tengan la resolución de ir hoy, que es a las 3 de la tarde, es una hora buenísima. Jackson 1409 y Rodó, es muy cerquita a 18 de julio, para el que nunca fue, le decimos muy cerquita a 18 de julio, así que fácil de llegar. Cerquita a la universidad para ubicar a también. Los que... Ahí está. Un abrazo, así que Pepe Borges. Hoy.